Hoy es el día, ¿cómo era? El día más triste del, del año. Triste. ¿Por qué pasa? Porque hay diferentes factores que se conjugan para que sea el día más triste del año. Es claro, todo un cálculo que hizo Magno. Pero va más, yo creo que va más desde, es lo que decían es que va desde la línea ecuatorial a todo el hemisferio norte. Ay, qué bueno. Porque clima. No, ajá, por el clima, porque además, bueno, nosotros. Qué bueno. Nosotros tenemos deudas de Navidad. Eso era, acá eso de las deudas me causó mucha gracia. Engordamos en la Navidad, eso también decía. Pero además de eso, en todo el hemisferio norte están haciendo unos fríos del carajo, entonces la gente también está un poco más deprimida, ¿no? Más bajoneada por eso. Pero acá también como que el invierno ha agarrado, ¿no? O sea, sí, sí, llegó para quedarse. Casos. Sí, sí, está haciendo frío, ¿para qué? Pero dicen que como como también es el tercer lunes, el primer lunes como que no te dan mucho cuenta de lo que estaba pasando. Segundo lunes era como intentando ver qué pasó con el chuchaqui recién. Claro, y el tercer lunes dices, con este 2015 gordo, endeudado y con frío. Y haces como tu primera revisión de las metas, algo así también decía la mano. Claro, la primera revisión de las metas que no se han cumplido hasta ahora. Miércoles, eso dije el 31 y hasta ahora nada. 31 borracho, así comiéndose las uvas y diciendo de una, el primero. Me meto al gimnasio y nada, no pasa absolutamente nada. Nada, así de un trotecito, cualquier cosa por ahí. Sales a pasear ahí a la esquina a comprar el pan caminando y de ahí regresas. Ese es tu propósito de ejercicio. Para sí, no. Pero veamos a ver si se van cumpliendo poco a poco. Sí, ojalá se cumpla. Dios mediante, dice Dios un, mediante, por ahí. ¿No? Pero bueno, muchachos, ¿con qué vamos? ¿Cuál es el especial que tenemos ahora? Alguien que me cuente. El especial que tenemos es vamos a hacer como los soundtracks de ya no de las películas, sino de las series. De las series televisivas. Pero hemos buscado como series más bien actuales, por así decirlo, ¿no? Las series, los clásicos de la música, ¿quién de la manda serie? A quién, ¿no? Pues claro, sí, no. Y el príncipe del rap. Debería ser la cortina. Hubiera sido una maravilla, hubiera sido buena la cortina esa. Sí, pero bueno, en todo caso igual traemos unas canciones que son de bandas como más actuales, pero que están bastante buenas. Sí, me parece genial. Buenas. Pura serie gringa, sí, eso ¿no? Sí. Pura anglosajón. Es verdad. Pura serie anglo. Deberíamos haber visto de alguna, pero bueno, la próxima podríamos hacerle de series latinoamericanas, tal vez encontramos alguna. Es difícil. Asiáticas, bueno, queda ese pendiente. Ya, queda eso pendiente, ya, no importa. Podríamos hacerlo, pero queda pendiente. Pero nos vamos con estrenos, ¿cierto? Sí, tenemos un par de estrenos que encontramos el día de ayer y mientras hacíamos el programa. Esto, uno que tenemos es Prodigy con su tema Nasty. Y el segundo estreno que vamos a cambiar bastante es como un choque ahí, un poco de folclore y un poco de folclore, diría yo. Esto es Proyecto de Cajón. Con este tema, Niño Caníbal, que es un cover de un artista cubano, no recuerdo muy bien. Bacán, no importa. Bueno, pero nos vamos con eso, párenle bola al video de Project, está un videazo. Uh-huh. Y escuchen Niño Caníbal también. Vaya ahí. Nothing, nothing, red light, white light, nothing. Haz llegar tus saludos, inscripciones, pedidos, sugerencias y opiniones a desfaseinsomne@gmail.com o al 099-811-3882. desfaseinsomne@gmail.com o al 099-811-3882. Desfase Insomne. Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos. No tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. Abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Semana. Mi abuela, que es una vieja gruñona y vegetariana, si un día se la comieran con todas sus verdolagas, pero es tan insoportable que la tribu no la traga. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los días. Magos, un poquito de ketchup y muchos exploradores para cambiar el menú. Y pido para mi abuela arroz y harina a su antojo, para que cuando se muera se la coman los gorgojos. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío. Juego, vivo alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Regresamos en Desfase Insomne. Lo que estábamos escuchando era los estrenos. Bueno, el primer estreno que escuchamos era a los Prodigy con Nasty, de su último disco. El álbum que sale en marzo. Es del álbum que sale en marzo. Exactamente, es un adelanto, podría decirse. Una probadita. Y también de Proyecto Cajón, esta banda ecuatoriana, con Niño Caníbal. Exactamente. Sí. Es un cover de Luna Monori. Uh-huh. Y ya, es un cover de Luna Monori. Ajá, ya. Luna Monti y Juan Quintero. Eso, de Juan Quintero. Ajá, es un cover cubano. Ya, bacán, y un cover cubano. Sí. Listo, chéverazo. Entonces ya terminamos los estrenos y ahorita sí nos vamos a lo que nos toca. Arrancamos con ese especial. Exactamente, arrancamos con el especial. Hay miniseries de todo un poco, pero la mayoría de miniseries que cogimos eran como, no sé, si es que... No, es que hay de todo. De sangre. Sí, porque yo iba a decir eso. Sí, de las sangrientas. Exacto, las sangrientas, las series así duras. Sí, fuertes, la mayoría. Crudas. Si te das cuenta, entonces no, creo que fue algo inconsciente. Camila, desde que hacía un minuto. Misfits no creo que son. Pero si es enfermona, pues. También, claro. Enfermona. Me sirve desde que Camila confesó hace unos minutos que perteneció a una pandilla de cosas de adolescencia. Los Nasty. Un saludo a los Nasty. Empezó a revelar que le gusta la sangre. Saludazo a los Nasty, al negro Eddie, que tal vez nos está escuchando en algún lugar ahí de Conocoto. El mono y el negro Eddie. Un saludazo, hermanos de sangre. Pero bueno, sigamos después de saludar a mis amigos así de la pandilla. Entonces, más o menos, sí, por eso fue la claro, lista. Pues, claro, por eso. Sangre. Bueno, vamos echando caminos entonces. ¿Y con qué empezamos? ¿Cuál es nos la vamos primera con una de las series más violentas de, lista. De nuestro listado. ¿Cuál es, Gina? Dime. A ver, nos vamos con el tema que de la serie Los Sopranos. Bueno, uh-huh. Esta canción se llama Woke Up This Morning, que es del grupo Alabama 3. Bueno, como decíamos, esta canción es el tema musical de la secuencia de apertura de la serie. Entonces todos los que han visto Los Sopranos deben estar súper familiarizados con la melodía. Bueno, esta canción la escribió la banda, ¿no? Tras oír un caso en el que una mujer le disparó a su marido tras 20 años de abusos. Entonces se inspiran para hacer la letra a partir de este caso súper policial. Entonces como que le va súper bien a la serie, ¿no? Claro. La venganza ahí, todo el tema este. La canción también fue usada en un episodio de la 13ª temporada de Los Simpson, y en la que igual Homero entra a la mafia y en este capítulo y todo eso. Es un poco más o menos haciendo una sátira. Claro, como siempre. Buena onda de Los Soprano. Ajá, como siempre ahí en la serie que hacen como estas parodias, igual estos temas súper intertextuales que cogen cosas de la realidad, dice. Sí, basado en Los Sopranos. Bueno, Los Sopranos es una serie de televisión que se creó en Estados Unidos. Se estrenó en 1999. En HBO, como ya les decíamos, y alcanzó un éxito rotundo, así. De hecho, es una de las series más importantes en cuanto a la temática, también a la forma de construir, o sea, de la narrativa de las series que se han usado en las más modernas, ¿no? Eso, así que nos vamos con Woke Up This Morning. De Alabama 3. De Alabama 3. Y así empezamos. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era esta banda Alabama 3 con Wake Up This Morning, que es la banda sonora de la serie Los Soprano. Y bueno, seguimos. Dale, Canino. Entonces ahorita nos vamos con la banda sonora, o bueno, la canción que fue como parte de la apertura de esta serie televisiva, que es conocidísima. Yo creo que en Estados Unidos se conoce muchísimo esta serie, pero también aquí en el Ecuador, porque la pusieron en canales abiertos durante muchísimo tiempo. ¿Ya no la están pasando? No sé si la estarán pasando. Yo me acuerdo que la pasaban. Sí, la siguen pasando. Pero creo que ya, sí creo que la pasan, pero la pasan la serie, la versión Miami. Pasan la versión Miami. De lo que estamos hablando es de esta popular serie detectivesca llamada CSI. Que empezó con Las Vegas, ¿no? Las Vegas. Pandillero está. Pandillero está. Pandillero está on fire, ¿no? Bandola. Bandola. Bandola. Camilo Bandola. Pero bueno, esta serie de televisión, sí, empezó con Las Vegas, después se fue a Miami y terminó en Nueva York. O algo así. Solo las tres hay, ¿no? Solo las tres, no hay otro CSI. Solo, Vegas, hay CSI, Las Vegas, Miami y Nueva York. Sí. Entonces, sí. Uh-huh. Sí. Baltimore. Sí. Pero bueno, hablemos más bien de la canción, ¿les parece? La canción que se interpreta en el comienzo, cuando comienza la serie, es una canción interpretada por el conocidísimo grupo de Who. La canción se llama Bubba Rayleigh, escrita por Pete Tons, que es la primera guitarra del grupo, y incluida en el álbum Who's Next de 1971. Conocida por su innovadora fusión de hard rock y la temprana experimentación de música electrónica compuesta por Thompson. Se le conoce también como Teenage Wasteland, ya que es una frase que se repite en el coro. Muchas veces en el coro se repite esta frase. La canción también presenta un sintetizador al inicio de unos enérgicos acordes de piano hasta entrar para que entren los demás instrumentos, de esos acordes de piano que tun, tun, tun, tun, tun, tun. Bueno, es una cosa así, pero tienen que escucharla. No creo que revele muy bien eso. El baterista Kate Moon, que es una bestia de batería, era una bestia de baterista, tuvo la idea de añadir un solo de violín en la cola de la canción, creando un efecto más o menos de folk rock. O sea que es folk rock, pero más, a mí me parece que esta canción se va más bien por el lado medio ya más pesadón. Uh-huh. Pero bueno. Y el nombre de esta canción deriva de las influencias filosóficas. También. La canción tuvo a Keith Richards de los Rolling Stones como intérprete del piano en la introducción. O sea, mira tú. Es una bestia de canción. Y el nombre de esta canción deriva de las influencias filosóficas de Memer Baba y las influencias musicales de Terry Riley. Ahí está. Bacán. Entonces, y esta canción es el intro de las tres series. De CSI Miami, ¿sí? CSI Nueva York y CSI Vegas. Yo estoy casi seguro que es el intro de las tres. Sí. Me parece que es el intro de las tres. Que quedó tan bien al comienzo de CSI Las Vegas que yo creo que lo incorporaron al intro las otras dos. Bueno, entonces hay que ver eso también. Vamos con ese tema. Entonces, Bubba O'Reilly es de la banda de Who. Y volvemos en Despacio. Together before we get much older. regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estamos escuchando en el fondo es también la banda, parte de la banda sonora de una de las célebres, increíbles, gigantescas, lo máximo, una de las series más bestiales que pudo haber producido Estados Unidos. La Niña Maravilla. No. ¿Quién manda aquí? Ay, Sabrina, la bruja del Full House. Full House. No, no es ni Full House, ni La Niña Maravilla, ni quién manda aquí, ni lo que dijo la niña. Ni Sabrina. La bruja adolescente. Son los grandiosos archivos X que yo hoy vi que se había posteado, que de repente en este año puede llegar la nueva temporada de los archivos X con el mismo elenco. Pero el original, o sea, ¿cómo se llamaba el... Bueno, el original, porque después cambiaron a la gente, ¿te acuerdas? Ajá, la gente Mulder. Le cambiaron en una temporada y ahí ya se fue para abajo los archivos. No, pero parece que regresa con los dos agentes. Lo defiende, pero con todos. No puede ser posible. No, nunca se Mulder, cayó. Dice. Nunca. Nunca lo despidieron. Nunca. Siguió nuestros corazones. Él estaba ahí. Y él estaba ahí. El agente Mulder y la gente, ¿cómo se llamaba? Scully. Scully. Ajá. Scully y Mulder, exactamente. es una serie, o sea, es una maravilla de serie. Todas las locaciones en las que se filmaban, todos los casos que habían, estos casos paranormales que habían de la serie, eran increíbles, era una maravilla de serie. La película también fue increíble, fue justo en el punto clímax, creo, de la serie que sacaron la película. Exacto, ¿no? Cuando empezó ya... El punto clímax de la serie, sacaron la película y una muy buena película. Claro. Muy buena pero película. Esta serie ha ganado todos los premios que uno puede ganar, ¿no? Sí, estaba claro, revisando. Premios Globo de Oro a la mejor serie de televisión, a la mejor actuación masculina, a la mejor actuación femenina, a la mejor serie de televisión de drama, premios Mulder. Emmy, al mejor maquillaje, a los mejores efectos visuales. Wow. ¡Está qué bien! Es una bestialidad, es que es una bestia de serie. Y además de ser una serie que fue vista de forma masiva, también al mismo tiempo fue una serie de culto. Eso también es interesante de los archivos X. Muchísima gente la tenía como una serie de culto, al mismo tiempo que mucha gente también la veía, pero fue por los temas paranormales. Claro, por las teorías de conspiración y de la vida extraterrestre. Eran súper dedos, era miedosa igual. Era su... una hora que también era... Verla así de nochecita, claro. uy, papá. Era bueno. Pero bueno, seguimos. Sigamos, tenemos saludos. Sí, teníamos solo un dato que nos mandan, que de las canciones introductorias de las series de CSI. Uh-huh. Dicen que la serie original es Who Are You, y de la serie de CSI Miami es We Don't Get Full Again, y ambas son de la banda de Who. Ambas son de The Who. Sí. Ah, y bien. Gracias, Jonathan, por el dato. Gracias, Jonathan. Y un saludo, que siempre nos escucha. Sí, hola, Jonathan. Nos salvaste de esa duda que teníamos de ley. Hola, Jonathan, gracias por y también otros saludos, ¿no? A la Lulú. ¿Lulú? A la Lulú, que siempre nos escucha, amiga, gracias. A la Fer también, que es nuestra fiel oyente, a la Gaby. La Fer siempre, y al ¿no? Diego, que nos escucha desde Colombia, ese, para que vean también, hasta dónde llegamos. Y al Tebito, Tebo también, que está tratando en los de sí, ojalá se pueda conectar. De arreglar su problema. Su problema. Que esperamos que lo arregle. Ojalá, que se conecte. Sí, lo arreglo, tengo fe. ¿Sí? Bueno, sí. Y para seguir, vamos con esta serie que el nombre de la serie es Misfits, que es una serie británica que mezcla ciencia ficción, humor y drama, más o menos. Trata de un grupo de jóvenes con comportamientos antisociales y que están obligados a entrar a un, más o menos como una comunidad terapéutica, algo así, ¿no? Sí. Pero en el transcurso de esto ocurre como una tormenta, una tormenta muy fuerte, muy foca. Y a todos a algunos de los protagonistas les dotará de unos superpoderes, ¿no? Que uh-huh. se irán se irán apareciendo cada vez en la serie, ¿no? Cada uno de los superpoderes que tienen. Y el tema que vamos a escuchar es de esta banda de Rapture, que es una banda de dance punk más o menos, con el tema Echoes. Bueno, en el principio de este tema resulta un poco, como que es un poco ruidoso, pero poco a poco ya te vas acoplando y es un tema súper chévere, ¿no? Esta banda Rapture. Pero al final también termina ruidoso. Ruidoso. Pues vámonos con ese tema de Rapture de la serie Misfits y volvemos. We'll be right back. rap en Bel Air. Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. Cambio de arriba abajo lo que nunca pensé y llegué a ser... Protagonistas, Will Smith. Regresamos aquí en Espacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era a los Rapture con esta canción que era parte de la banda sonora de la serie Misfits. Pero lo que estamos escuchando de cortina es la banda sonora o la canción de entrada de una de las series que yo creo que más se vieron aquí en el Ecuador, ¿no? Chistosa. Es increíble, la serie que catapultó también a la fama Will Smith. Sí. Claro, fue increíble, era una serión. Una locura. No había como perderse esa serie por nada, cacha. Y se llamaba El Príncipe de Bel Air. El Príncipe del Rap. Me dio hasta tos. El Príncipe del Rap. El Príncipe del Rap. Esta canción también era buena. Claro, te mudas ahora mismo en tus tíos de Bel Air. Canta la camisa. Es que cántala, no, cántala, cántala. No me acuerdo. Te no reprimas, Príncipe del Rap de Conocoto. Del Nasty Boy. Claro, el Nasty Boy, el Príncipe del Rap de Conocoto, me dicen a mí. Y le dije al taxista, ponte desodorante, era una parte de... Claro, y duró muchas temporadas igual, ¿no? Como el Chavo. Es larguísimo, el Príncipe de Rap fue increíblemente... Claro, el Príncipe de Rap también duró un montón de temporadas. Pero bueno, ahorita le estamos dando como... ¿Cómo se dice eso? Tributo a esta... A las clásicas. Exactamente, a las clásicas. Esta serie que sí divirtió nuestra infancia y adolescencia durante mucho, mucho, mucho tiempo. Dale, oye, pues, ¿cómo se sentirá Will Smith al verse? Vea, yo me pregunto, yo estoy como verte ahí, tan ochentero y... ¡Qué pita! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Años después del... El peinado cubo, así que tenía... una maravilla eso. Pero bueno, sigamos. Ya, ahora ¿quién? Vamos... Eso. Dale. Ok, ahora vamos a... con esta canción que se llama Way Down in the Hole, de Tom Waits. Que es la canción que originariamente, bueno, la escribió Tom Waits en 1987 y está presente en 5 versiones diferentes en la intro de la serie The Wire. Por fin le pusimos a Tom Waits. Ah, eso me alegra particularmente porque es sumado en todos los listados. He escrito canciones para todos los especiales que uno puede imaginar si nunca le nunca pusimos. Le puse, estaba siempre en la lista, sí, después íbamos tachando. Y no, Tom Waits. Salía Tom Waits, ¿por qué no? Siempre saldría Tom Waits. Me parece... Me alegra, eso me alegra particularmente. Claro, escuchen esa voz, suena súper bien. Bueno, y entonces es parte de esta serie, ¿no? Que trata de ser una visión realista de la vida de Baltimore, centrándose especialmente en el tráfico de drogas. La de la primera temporada es la versionada por el grupo de gospel de Alabama, The Blind Boys, y posteriormente le sucedieron la de Neville Brothers y el propio Tom Waits, Domaje, y también el actor de Steve Earle. Ya. Bueno, Vámonos con esto. Es un tema un poco religioso, según lo que estaba cachando esto. Sí, está. Sí. Pero bueno, escuchémoslo, a ver qué pasa. Saludos a Jesucristo. Saludos a Jesús. Saludos a Jesús. De parte de Tom Waits. Regresamos. You gotta watch your back. Well, I beg your pardon. Walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, He's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole. Down in the hole. You gotta help me keep the devil. Estamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando era Way Down in the Hole de Tom Waits, que es un poco la banda sonora de esta serie The Wire. caracterizamos. Y lo que estamos escuchando ahora de los magníficos. Son los magníficos. Eso se cogió por sorpresa, de Eso se cogió por sorpresa. Murdoch, loco, Mr. T, Murdoch, ¿cómo se llamaban los otros dos? No me acuerdo. Aníbal Smith, ¿no era? Aníbal Smith. Claro, don Aníbal Smith, que salía con el puro. Una maravilla. La actitud que tenía. ¿Se acuerdan ustedes de los magníficos? No mucho. No han tenido vida ustedes, ¿qué pasa? Una van negra que se movilizaba. Mister ustedes Tessel... han vivido full desde hace tiempo. Que viven. Sí, bueno, porque lo malo es que Los Magníficos era una serie de los ochentas. Claro. O sea, una serie de los ochentas. ¿Era del auto ese, del auto fantástico? No, perdón. La misma época, era más o menos. Una anécdota del auto fantástico, era un amigo en la primaria, no le dejaba ver el auto, el papá no dejaba ver el auto fantástico porque decía que era pornográfico. ¿Y por qué era pornográfico? No tenía la vida, pero le prohibió ver el auto fantástico porque dijo que era pornográfico. ¿Qué escena vería de Mitch Buchanan, el papá que la tuvo que vetar? Los de Mitch Buchanan en la destrucción, en el carro, David Hasselhoff, así los primeros pedidos de destrucción, creo. Hola, Mitch. Y bueno, Los Magníficos era como de la misma época de ley. Mr. T sí le conocen. A Mr. T sí. Él era parte del elenco. Actuaba súper mal, Mr. T, un desastre. Pero bueno, después de hablar un poco de esta célebre serie, porque no sé si habrá sido muy buena en realidad, pero esta célebre serie estadounidense, y bueno, escuchar un poco la música de Los Magníficos, nos vamos con la siguiente canción de esta banda, The High Strung. La canción se llama The Look You Got. Tema de la cabecera de la serie perteneciente a una serie que se hizo en, que tiene dos versiones, una hecha en Inglaterra, uh-huh, en Reino Unido, y la otra hecha en Estados Unidos. Esta serie se llama Shameless. Es una serie de televisión estadounidense emitida por la cadena Showtime. Está basada en la serie homónima del Reino Unido que emite el Canal 4. Por eso tenía una en Estados Unidos y la otra en el Reino Unido. Su trama se centra en una familia disfuncional donde Frank Gallagher es un padre alcohólico abandonado por su exmujer, que derrocha su dinero mientras sus hijos aprenden a cuidarse por sí mismos. Tienen que ver esta serie, es una locura. Ajá, y la primera parte de la serie es buenísima porque están poniendo la canción, esta canción de intro, y están toda la familia Gallagher en un baño, pero es un desastre, así, el papá totalmente ebrio, los hijos menores llenos de papel higiénico por todos lados, el baño hecho un asco, pero eso es un poco como, traduce un poco cómo es la vida de esta familia disfuncional del Reino Unido, que al mismo tiempo que tiene cosas muy graciosas, tiene cosas también muy, muy, muy, muy, muy crudas. Entonces la serie se maneja más o menos en eso, es un humor muy, muy negro, pero también tiene cosas muy fuertes. Pero yo cuando la empecé a ver me quedé como, wow, esta serie es una bestia, es una bestialidad de serie. Y tienen que verla. Hagan para verla. Sí, no para verla. Entonces nos vamos con eso. Vamos con de esta banda de High Strung, de Look You Got. Y regresamos a ver. Once before, but it's not like that anymore. promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita a la presentación del disco Parte de mí, de la artista Paola Aranda. ¿Será de ti, pobre Pilahuín, con tu soledad? Parte de mí. Estando contigo me olvidó. El miércoles 4 de febrero de 2015, a las 19 horas, en el aula Benjamín Carrión. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le invita a la presentación del libro La Muchedumbre de tu Risa, La Mujer Negra en la Poesía. Selección de Carlos Garzón Novoa. Miércoles 21 de enero de 2015, 19 horas, Aula Benjamín Carrión. La Muchedumbre de tu Risa, La Mujer Negra en la Poesía. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Ana María Producciones presentan Peluconas Live, temporada de estreno desde el 16 de enero hasta el 1 de marzo de 2015. Peluconas Live, divertida comedia de Ramón Serrano en el Teatro Prometeo, con funciones viernes y sábados a las 20 horas y domingos a las 18 horas. Peluconas Live, si usted se la pierde, pierde. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Conciertos, presentaciones en vivo, estrenos, fusiones, sencillos, discos, biografías, mezclas, lanzamientos, noticias, historias, mixturas. Todo lo relacionado con la música heterogénea, retorcida, anormal, sin formato. La música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas en la frecuencia alternativa 2.0, Radio Casa de la Cultura 940 AM o en nuestro enlace web www.frecuencialternativaradio.com. Yes, no, maybe. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando de fondo, Malcolm. De cortina. Siempre digo como de fondo, pero no es de Malcolm cortina. Fue una de las series más maravillosas, sí, de toda nuestra adolescencia y la nuestra Gina. La vida adulta. Era su adolescencia. Ahí estamos viendo. Adolescencia y era una maravilla. Ajá, sí, era buena. No, es buena. Es súper buena. Así es, una serie buena. Qué divertida, ¿no? Y qué buen tema de apertura. Sí, súper chistoso igual. Era buena, Malcolm. Me gustaba. Sí, era vacanzazo. Sí. Ya no lo pasan, ¿no? Porque lo pasaron por muchos años igual. No, sí lo saben trasladar en el 4. ¿Todos los días? A las 12. A las 12. Daniel Ingo reporta en el 2 a las 12, ahí está. En el 2 se pasó. Qué bien, claro, pues en nuestra época era horario estelar, después de almuerzo corrías a ver Malcolm, ¿no? Después le pasaron a los sábados, me acuerdo, ya recién estaban los sábados, y ahora le pasaron al 2. Sí, pero era bueno. Remembrando a Malcolm. Una maravilla de serie, ¿para qué? Muy buena. Oye, vamos que sigamos, claro. Ah, bueno, ahora vamos a escuchar una de las canciones de la serie True Detective. Bueno, True Detective es una de las mejores series que se estrenó, o sea, que se estrenaron en los últimos años. Ajá, es de 2014. Los Emmy de este año ganó como mejor serie. Claro, y también el actor igual, Matthew McConaughey, se reivindicó de su época de galán de hollywoodense a pasar a ser un actorzazo, porque en realidad lo es. Galán de Subway. Ajá, súper buena es esta serie, si no la han visto se la recomendamos. A mí lo que más me engancha es que tiene 8 episodios, lo cual es bueno, porque hay series que duran el infinito y más allá, y uno ya como que, luego al poco, a mí me pasa, yo soy súper inconstante, entonces al poco tiempo me dicen, esa serie es genial, yo la empiezo a ver, y al poco tiempo como que, como son tan largos, me empiezo a desenganchar. Eso me pasó a mí con Lost, ¿se acuerdan de Lost? Claro, de Lost. De la serie Lost, era como que al principio decías, wow, ¿qué irá a pasar? Después ya como la novena temporada, y como ya. Lo mismo. Pero con True Detective no pasa eso, así que bueno, lo que vamos a escuchar ahora se llama Far From Any Road, que es de la banda de Handsome Family. Esta canción es la que acompaña los títulos del crédito, justo lo que se acaba el sell. Bueno, True Detective es básicamente la historia de una pareja de detectives que está tratando de investigar un caso de un asesino serial que ellos ya habían dado por concluido, pero como que empiezan a remover todo el pasado para encontrar nuevas pistas, un nuevo rastro, por así decirlo. Y ahí es cuando ellos empiezan a desempolvar todo este pasado y empieza como a ver toda esta oscuridad que hay en todos los ámbitos de la ley. Tienen que ver los parlamentos y lo que dice Matthew McConaughey cuando lo está interrogando. Por el amor de Dios, si van a ver True Detectives, vean esa cosa porque es apocalíptica. Es una maravilla. Es buenísima. Te deja con la boca abierta. Te dejas como, ¿qué es esto? Vean True Detectives, es una bestialidad. Y la canción que vamos a escuchar es como que acompaña muy bien a la serie, porque es una, tiene como una tradición del country, pero también tiene un poco de blues. Entonces como que ayuda a intensificar ese ambiente medio opaco, medio oscuro, entre el pasado y el futuro. Como también esa idea de la corrupción que trata la serie, ¿no? Entonces bueno, nos vamos con Far From Any Road de Handsome Family. Dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creoso. She twines its vines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my fingers ran with blood. In the hushing dusk under a swollen silver moon, I came walking with the wind to watch the de canción, por el amor de... Bueno, lo que estábamos escuchando era también la canción de la banda sonora de True Detectives, una serie sota, pero lo que estamos viendo de cortina es la canción del Auto Fantástico, pues Andrés, ¿no te acuerdas? ¡Y la casa, ay, pues! Perdón. Es que yo tengo una anécdota con el Auto Fantástico. Era un amigo que tenía un auto que era como un Jeep súper, súper viejo. Nos habíamos meter en el Jeep a irnos a fiestas, así. Yo una vez en un fiestas de Quito nos hicimos, pero alfombra toditos, hasta él. Entonces era, él agarró, cogió el volante y la cosa de la fosforera aplastó y dijo, ¿quién a casa? Y nos fuimos todos. Y nunca supimos cómo llegamos, pero llegamos porque... Muy bien, el auto fantástico. Claro, el auto fantástico de mi amigo nos llevó a toditos a la casa sanos y salvos. Y aplastó la fosforera y dijo, ¿quién a casa? Y estaban en un caballo. Una maravilla eso. No hagan eso, por favor. Sí, eso no. Moraleja. Ajá, moraleja, no hagan eso, por favor. Nada más. Pero bueno, sigamos. Lo que tenemos ahora es la banda sonora o los temas que compuso Cliff Martínez para la serie The Nick. Esta serie es ambientada es una serie muy buena, es ambientada a comienzos del siglo XX y habla más o menos de los comienzos o los inicios de la medicina moderna tal y como la conocemos ahora, ¿no? Más o menos lo que te muestra son como todos los inventos de esa época en la medicina, son unos inventos así súper focados, son unas herramientas que utilizaban en esa época muy densas para la... Y también de la medicina que se utilizaba, que eran cosas súper, o sea, que ahora las entendemos como sustancias legales. Claro, como la cocaína. Exactamente, como la cocaína. Como la cocaína, como un fármaco para el dolor. Exacto. Más o menos que se le aplicaba en esas épocas y que ahora lo tenemos como una droga ilegal, igual como la heroína. Exactamente. Y bueno, más o menos muestra esta vida en el hospital que se llama The Nick. Y esta serie, como les decía, fue estrenada en el 2014 igual y es dirigida por Steve Soderbergh y protagonizada por el Clive Owen, que es un actor... Clive Owen, que es una bestia de actor. ¿Es cómo? ¿De dónde es? Inglés. Inglés. Maravilloso. Que a la Gina le gusta mucho, sí, le gusta en todas mucho sus facetas. Y lo raro de más o menos del soundtrack de esta serie es lo anacrónica que es, porque posee muchos teclados que no tienen nada que ver con la época. Es súper chocante porque... Es como una música electrónica muy contemporánea y esto es del ambientada a los inicios del siglo XX. Sí, y también la estética es como que se contradice un poco porque al final está ambientada en el siglo XX, pero no es para nada una serie como histórica, sino más bien en la narrativa visual. Es como súper contemporánea, es como ver una película, o sea, planos así súper cortos, tipo video. No es como la serie histórica ahí, claro, todo lento. No, maneja mucho los planos. Como audiovisualmente es como súper contemporáneo, así como la música. Yo creo que ese es el kit del asunto de la serie también. Eso es lo que quisieron hacer, o sea, este man Cliff Martínez, que también de hecho era un ex integrante de los Chili Peppers cuando salieron los 87, algo así, él era uno de los miembros, bueno, y se abre y todo y empieza a hacer soundtracks, y el man lo que quería era eso, mostrar esa parte chocante así, porque estaba como cansado de que la serie sea solo con música de orquesta, los soundtracks de la serie estaban solo con música de orquesta y todo eso para ambientarla a la época, sino que trabajó, hizo algo distinto y quedó muy bien. Al comienzo como que no lo atragaban mucho, pero es súper buena la banda sonora de Sí, pero ¿saben? Yo me enteré así cuando buscaba información de Nick y me pareció súper gracioso porque el productor de la serie es el mismo que hizo Grey's Anatomy, o sea, no tiene nada que ver, se los juro, es focazo, yo no lo podía creer. Pero Grey's Anatomy sí es interesante. No, sí, pero es súper diferente, o sea, después, igual. Para un lunes así de noche. Ah, para el peor lunes del año. ¿Cómo era? Para el peor día del año. Está hermosa esa. Lunes de nochecita comiéndose su sanduchito de queso con cola. Está muy estereotipada. No sé qué. Bueno, el productor está traumado con la medicina. O sea, como sea, con The Nick. Pero la logró con The Nick. La logró súper bien, cacha. Y la actuación de Clive Owen es increíble. Una maravilla. Y de la enfermera también me gusta full cómo actúa. Y vámonos con eso. Entonces, esta es la canción, es el intro de esta serie. Es Song of Placenta Previa, es de Cliff Martínez, todo el soundtrack, escúchalo. Bye. Thank you. Regresamos en Desfaz Insomne. Lo que estábamos escuchando era, bueno, música de la banda sonora de Nick, que es una serie televisiva que salió también este año, ¿no? Sí. 2014. Perdón, yo sigo en el 2014. Salió en el 2014. Yo también digo, sí. Salió en julio. Salió en julio del 2014. Y tiene 10 episodios. Tiene 10 episodios. En la primera temporada. Por ahora. Pero ya se acabó la primera temporada y falta que... Claro, y tuvo un récord, focazo, entonces de ley va la segunda. Ah, cierto, saludos. Series buenas del 2014. ¿Podemos mandar un saludito? Sí. Perdón por interrumpir, pero me emocioné. Te mando un saludo a la Pau, a la Grace. Pau. Besos, ñañas. Qué bacán que puedan oír juntas, de eso sí me alegra. Abrazos. Chévere, una chévere. Bestia, buenazo. Saludos, ñañas. Saludos, por favor. Saluditos, ñañas. Y no pusimos otra de intro, Danielín, ya se nos pasó, ¿no? De cortina. Aguanta, va a poner. Aguanta, va a poner. Bueno, entonces sigamos, ¿con qué nos vamos? Tú, Charlie, ¿tienes la información de la próxima serie? Bueno, ¿sí? Ahorita nos vamos a ir con una, si me cogiste en curva. Sí, en curva. Pero bueno, a ver, ya vamos. Mantén vamos. La conducción. Ya. Ahora vamos a ir con una canción de la popular serie Breaking Bad. Esta canción se llama Anita... No, es Anita Tijoux, se llama 1977. Ah, 1977, muy bien. Gracias, Camilo, porque mi francés estaba súper mal. Bueno, dice que... Bueno, esta es parte de esta serie. De Breaking Bad. Sí, y es el tema que acompaña a Jesse y Mike en su viaje de recaudatorio. Y es de esta joven cantante de rap de origen chileno, nacida en Francia, publicada en el disco con el mismo nombre. Pero bueno, creo que todos han visto Breaking Bad, o la mayoría. Esta serie narra la historia de Walter White, un profesor de química con problemas económicos a quien le diagnostican cáncer de pulmón inoperable. Y para pagar su tratamiento y asegurar el futuro económico de su familia, comienza a producir metanfetamina junto a Jesse Pinkman, antiguo alumno suyo. Es una bestialidad de serie. Es chévere, también. La serie también te engancha. Sí, claro, es que ese es el mejor piloto, yo creo, el mejor episodio piloto que uno puede ver. Es así, no quedas enganchado después de ese episodio, el primer episodio del piloto. Es como de verdad, no tienes corazón. No, así, no me enganchó, no. Pero a mí tampoco, yo debería volver a ver. Debería volver a ver. Tengo que darle otra oportunidad. El final. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, se preocupen, sino que estaba viendo una luz. Creo que no sigas la luz. Nos asustes, sí. No sigas la luz, Camilo, si no ya no regresas. Okay. No, pero sí, el piloto como que no te inspiró a seguirla viendo. Sí, a mí no me dio, o sea, ya vi el primer capítulo, el segundo y no pude, ya no. No, o sea, no me dio. Claro, es muy largo. Sí, tiene full temporada. Es que me enoja que sean tan largos. ¿Por qué? No, pero es buena. El final medio raro, ajá. Pero es bueno. No, voy a contar. Ni me acuerdo. Yo no sé si uno de los episodios de Breaking Bad, o no sé si un episodio o una temporada entera, fue la más vista en la historia de la televisión estadounidense. Entonces, debe ser. Pilas ahí. Porque es una serie así que... Yo nunca la acabé de ver, pero me acuerdo que me enganchó. Me vi los primeros 6 episodios. O sea, yo, mi límite es 10. Mi límite es 10, listo. Pero entonces vámonos con Anita Tijoux de 1977, que es de la banda sonora de Breaking Bad. Por favor, vean la contraparte colombiana de Breaking Bad. No me acuerdo el nombre, pero vean la banda, es graciosa. Y en Breaking Bad hay bastantes temas en español, igual por lo que trata esta onda de las drogas en la frontera, en El Paso y todo eso. Entonces mezclan bastante en el soundtrack español e inglés. Entonces vamos con eso. Nací un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado y en mi frente, que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. Nacer y llorar sin anestesia en la camilla, mi padre solo dijo es Ana María. Sí, sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la solvencia. Pero en el patio hicieron la competencia, fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970 El cuerpo es batería y la cabeza guitarra. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas de información que cambian temporadas. Caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada. La sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila en la verdad nunca buscó su silla. Mi búsqueda fue mero proceso de pura fila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva en la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono, colores policromo, los uniformes de poco tono. De tono mi cuestionamiento, la voz hizo no, no. Mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970, 1970, 1970. 1977, no me diga no, no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la sepia. 1977, no me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente en el año que nació la sepia. Regresamos aquí en Despacio Insomne. De lo que estamos escuchando de la Anita Tijoux con 1977. Y ahora lo que estamos escuchando, realmente no lo puedo decir. No sé. Ah, lo de Baywatch. ¡Ah, Baywatch! ¡De ley! David Hasselhoff, no nos abandonan en este programa de dos horas. Tenemos el auto fantástico y Baywatch. Dos series. Tengo la imagen de la película de Bob Esponja, miso, que utiliza David Hasselhoff como lancha. Increíble esa parte. ¡Qué maravilla! Es hablando de eso, yo creo que después. Yo, sí, bueno, a lo mejor. Pues deberíamos poner. No, pero es que no es una serie. A ver, Camilo, no, pero sí. No te censures vos mismo. Pero perdón, es que debería poner la canción de Bob Esponja. Ah, también. Sí, pero también. Es una serie animada, ¿no? Pero sí. Sirve. Porque, sí tenemos serie animada igual. Sí, ah, todo sirve. Nada. Entonces ya, Danielín, por favor, después de que se acabe la siguiente canción, podemos poner la de cortina la canción de Bob Esponja. Hecha por el líder de Primus igual. Hecha por el líder de Primus. Es hecha por el líder de Primus, pero también está... Ay, ¿cómo se llama esa banda? Es un... Bueno, ya voy a decir, ya me voy a acordar de esa banda, que es una banda buenísima también. Pantalones cuadrados. Del soundtrack de Bob Esponja. Pero bueno, sigamos. Bueno, ahora lo que vamos a escuchar es la canción de la banda sonora de la serie Vikingos. Bueno, Vikingos es una serie que está basada sobre la leyenda del vikingo Ragnar Lodbrok, que es una serie histórica, ¿no? En realidad hay una investigación histórica súper profunda. Esta serie la lanzó el canal History Channel. Ya. Y es una gran serie. O sea, tiene datos reales que constan en los cánticos nórdicos. Entonces te cuenta la leyenda de este gran vikingo, que es uno de los más importantes de esa época, que logró llegar a y conquistar Francia, Bretaña y también Northumbria. Es una serie donde, claro, está Ragnar Lodbrok con su familia, igual que mezcla un poco la mitología nórdica con estos hechos reales que sí ocurrieron. La canción que vamos a escuchar se llama If I Had a Heart, que es justo la del opening, o sea, la de la apertura. Comienza la introducción de la serie. De la serie, ajá. Así que, bueno, nos vamos con eso. Regresamos. regresamos en Tiempo Espacio Insomne. Lo que estamos escuchando, aparte de la banda sonora de esta serie que es emitida por The History Channel, la serie se llama Vikingos. Pero hay una. Nos olvidamos decir por la emoción del momento, por si acaso les gustó la canción, que es de la banda Fever Ray, que es sueca y que la lanzaron en el año 2009. Exactamente. Por si acaso. Y de Fever Ray. Fiberreya. Bacán, estaba chévere. Está una bestia, está buenísima. Y de cortina lo que estamos escuchando es a la banda sonora de la conocidísima comedia Friends. Esa canción. Es una canción fofa. A mi modo de ver es horrible. Sí. Es una cosa por allá tremendamente. Sí. Pero es inevitable recordar el sillón ahí, los chicos con sus peinados de ahí. Ajá, bueno, eso sí. Y para ser sincero, a mí me entretenía mucho. A mí me entretenía mucho. Sí, era divertidísima, Friends. A pesar de que es igual infinita. Te hacía tranquilizar durazo. Te hacía tranquilizar durísimo. Y puedes llegar estresado, te quedas viendo Friends y ya. Era buena, de ley. Era larguísima, en serio. Era larguísima. Es que duró 5 años. Claro, duró Julia. ¿Cuántas temporadas? 10. 10 temporadas. Y claro, yo me acuerdo que recién hicieron. Ahí está. Que recién hicieron, se cumplieron los ni sé cuántos años de la serie. Y en Nueva York armaron como un museo de Friends. Incluso recrearon la cafetería de Central Perk. Con toda la ropa que usaron los personajes y todo. Wow. O sea, hicieron un tributo por los, creo que eran 25 años de lo que se estrenó la serie. Chistos, ¿cómo se llamaba el camarero que estaba atrás de? Uf, che, no me acuerdo, no me acuerdo para nada. Tendríamos que verlo, pero no me acuerdo para nada del camarero que estaba atrás de Rachel. Hay buenos capítulos, buenas. Claro, hay buenos capítulos, hay capítulos buenos, hay capítulos buenazos más bien. Pero ahorita acordándome de eso, de todas las temporadas de las series, la serie con más temporadas en la historia de la televisión mundial son los Simpsons. Nah. ¿Cuántos tienen ahora? Va a la 25, 20. La temporada 25. ¡25! ¡Qué foco! ¿No? Qué la de Futurama podríamos poner de cortina. Podrías poner los Simpsons o Futurama para terminar de forma épica. Muy bien. Por favor. Pero vámonos, sigamos porque sigamos. Tenemos el tiempo ahí que está corriendo y nosotros todavía nos faltan bastantísimas. Bastantísimas canciones. Bastantísimas, no tanto, canciones. Estamos bien en el tiempo. Yo creo que lo cogimos súper bien, sí, el día de hoy. ¿Sí? Bueno, entonces vamos de una. ¿Con quién tienes tú? Nos vamos con esta, la banda sonora de esta conocida, también conocidísima y medio reciente serie. Esta serie, se llama The Walking Dead. Es una serie de terror. No la he visto. Ajá, es como ya se puso de moda todo esto del apocalipsis zombie. Entonces ya lanzaron The Walking Dead. Nos dan el dato que el camarero era Gunther. El camarero era Gunther, gracias. El camarero albino ese era Gunther. Nada, lo máximo ese mal. Qué fría, full. Pero bueno, la canción con la que nos vamos de Walking Dead es de la banda, bueno, se llama Bob. Tiene un nombre casi impronunciable. Hágalo. Bob Fans Broadcast. Y la canción se llama You Are the Wireless. Y es parte de la banda sonora de Walking Dead. The Walking Dead, man. Igual, es medio reciente, dijiste Walking Dead, ¿no? Sí, 2013. Es del 2013. Ajá, la serie se empezó a televisar en el 2013. Es una serie de televisión dramática y de terror estadounidense creada y producida por Frank Darabont y basada en el cómic anónimo de Robin Kirkman. La serie se sitúa en el mundo post-apocalíptico y es protagonizada por Rick Grimes. Exacto, que es un sheriff. Un oficial de la policía que al despertar de un coma se encuentra en un mundo repleto de zombies salvajes. Y un poco más o menos viendo ver cómo lidia con todo este, este escenario post-apocalíptico lleno de zombies. Eso sí es como esa película, esa gran exterminio. Película. Es llamada Exterminio, que era el mismo director. Eso. Yo siempre me olvido el nombre de los directores. El mismo director de Transporting hizo Exterminio. Y se basa más o menos la trama de un... David Boyle, creo que sí. David Boyle. Ajá, y es más o menos el trama es parecidísima. Y Slumdog Millionaire también. Exacto, también. Quiere ser millonario. Sí, exactamente, es el mismo director. Pero la trama trata de lo mismo, de un chico que se despierta luego de un coma y Londres está totalmente desolado. Y cuando empieza a caminar por las calles de Londres, llega a una iglesia, se encuentra con que el curita ya estaba hecho zombie. Wow. Ajá, claro, y todo el mundo era zombie. Es como... Esa es buenísima. Es una bestia de película, tiene que ver Exterminio. Pero bueno, no estamos hablando de Exterminio, sino estamos hablando de The Walking Dead, que es una serie también súper conocida. Y también creo que galardonada. Y nos vamos con esta canción de este señor Broadcast. No sé si señor Broadcast, sino la. Señor Broadcast. Porque no puedo pronunciarlo. Señor o señorita. Y la canción se llama You Are in the Wilderness. Regresamos entonces. We'll be right back. el cielo resplandece a mi alrededor. Destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul. El cielo azul que da furia a un golpe dentro de ti. Como regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estamos escuchando era parte de la banda sonora de The Walking Dead, pero ahora lo que estamos escuchando de Cortina en este instante era no sé quién cantará esta canción, pero es parte de la música que de Dragon Ball Z. De una. Eso fue petición de Lori. Bacán, Ori, un saludo te mando de una vez. Ahí al Valle de los Chillos, hermanito. Una de las series también que formó nuestra niñez y adolescencia. Mi adolescencia y su niñez. Yo estaba en la mitad, ¿no? Yo estaba recién saliendo, me hacía esas patas de mosco, ¿no? Algo así estaba yo recién. El Goku con pata de mosco era todo. ¡Kamehameha! Pero bueno, un saludazo de Leia Lori que nos está escuchando. Y ya, ahí tenemos su petición. Sí, acá la gozaron a tu petición. Sí, la querían dejarla toda la canción. La va a dejar, dijo. Creo que ya, al final. Voy a poner los audífonos. Ahí está en el fondo, muchachos. Ahí está. Pero bueno, sigamos. Bueno, ahora lo que vamos a escuchar es una canción que forma parte de la serie Doctor House. Esta canción se llama Teardrop, que es de Massive Attack. Canción sas. Yeah. Bueno, empezamos a hablar un poco de la serie. Verán, Doctor House estrenó en el año 2004 en Fox. En la cadena Fox. Trata la historia de un médico. El personaje central es el médico Gregory House, que es un genio médico un poco irónico, inconformista, poco convencional, que encabeza un equipo de diagnóstico en este hospital que ficticio, ¿no? Y claro, esta serie ha alcanzado mucho éxito. El personaje es como que se ha convertido en un ícono así para el humor negro de, uh-huh, de toda la gente que y salen un montón de memes en el Facebook. Claro, es que es un maldito. Hay que decirlo como hay que decirlo. Pero bueno, la canción que vamos a escuchar, como les decía, es del grupo británico de Trip Hop Massive Attack. Por su parte, la canción se estrenó en el año 98, fue el segundo sencillo de su tercer álbum, uh-huh, Mezzanine, y se convirtió en un éxito. Esta canción también es una de las canciones más importantes de la música del trip hop, básicamente. Del trip hop. Ajá, de la música electrónica. Música vamos noventera. Con Teardrop. De más cierta que regresamos. Gentle impulsion shakes me. Regresamos en Desfase Insomne. Lo que estábamos, bueno, lo que escuchamos anteriormente era Massive Attack con esta Mayumi. Canción Teardrop, pero ahora lo que estamos escuchando de cortina es la canción del conocidísimo Jivan. ¿Quién no vio Jivan? ¿Quién no vio Jivan? Eso sí, en el canal 8. ¿Quién no gritó Mayumi? ¿Quién no gritó? ¿Quién no lloró por Mayumi? ¿Quién no gritó Mayumi en aprietos? Aprietos estomacales. Aprietos estomacales uno gritaba Mayumi. No, por favor. Mayumi. Me grito así desconsolado. Es una cosa ya tremenda. Tremendo. ¿En serio? Mayumi. En el baño. Claro. El eco de salen volando. Seguimos aquí en Desfase Insomne. Y ahora, como estamos escuchando música de una serie japonesa muy conocida, nos vamos también con otra serie japonesa conocidísima. Nos vamos con el Samurai X. Exacto. Y una de las canciones del Samurai X, porque tiene un montón igual, es una canción que se llama Sobakasu. Que no es una enfermedad. No es una enfermedad ni nada, no sabemos qué es. Pero es Sobakasu, ¿eh? Algo así. No, eso es significa sobakasu, pecas. ¿No? Pecas. Sí. Pecas, ah, pocas. Y es compuesta por Judy and Mary. Judy and Mary fue una banda japonesa formada en 1992 por el bajista Yoshihito Honda y la cantante Yuki Isoya. Que tampoco banda, son una enfermedad. Que tampoco son una enfermedad. De pronto todos juntos, sí, pues, no sé cómo será. Pero bueno, vamos a seguir hablando porque así no sabemos a dónde vamos. El nombre de la banda, que a primera vista puede parecer como un dúo vocal femenino, hace referencia a las contradicciones en la personalidad de un ser humano parecido al Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Según la cantante, Judy representa el lado alegre y optimista, mientras Mary es más oscura y emocional. Tras varias décadas de éxito, la banda se separó en el 2001 debido a tensiones internas. Claro, más o menos es esa la historia de esta canción, sí. Sobakasu. Claro. Lo interesante de esta banda es que en realidad es como pop japonés, ¿no? Pero tiene como un tinte como medio de punk. La voz es un poco chillona, tal vez les canse al comienzo, pero nos pareció bacán poner esto porque es la única canción de una serie animada que tenemos en nuestra lista. ¿Y de qué trata el Samurai X? Bueno, el Samurai X está basado en un manga que se estrenó en Japón en el año 94 y a partir del éxito que tiene este manga deciden hacer el anime y lo estrenan en el año 98. Actualmente es uno de los animes más importantes para las personas, sobre todo de la generación de los 90. Uh-huh. Trata la historia de Kenshin Himura, que era un mercenario del imperio de la era Meiji, pero al final él decide como abrirse. Dejarlo todo y ir por la justicia, ¿no? Entonces es muy chévere la serie, tiene varios temas. Igual la banda sonora es como importante. La banda sonora fue compuesta igual para la serie, de artistas japoneses muy importantes. Así que está chévere, nos vamos con Sobakasu y volvemos. Regresamos. al triunfar el mal. Sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal. Regresamos en Después Insomnio, de lo que estábamos escuchando era... El hueco profundo de la noche. El hueco profundo de la noche, el hueco extraño y profundo de la noche en el que entró el programa Después Insomnio con Sobacazo. Sobacazo, dice. Perdónennos, perdónennos. Perdónennos, por favor. Les pedimos mil disculpas. No, no, la serie Lazar y Sonreik es una serie buenísima. Sobacazo estaba extraño. Estaba bien. Y lo que oíamos de cortina era... Los caballeros del zodiaco. Bueno, ¿con qué seguimos, Camilo? Sácanos del hoyo profundo. Y con, pero saliendo del hoyo profundo, entonces nos vamos con esto. La banda sonora de esta serie de horror. Una serie de horror que también se estrenó hace muy poco tiempo, hace uno o dos años. Se llama American Horror History. Bueno, los que hacen la banda sonora o el soundtrack de esta serie es la banda. ¿Dónde está? Se me perdió. Pits and the Pirates. Y la canción se llama Blood Gets In, que es un poco parte de la banda sonora. Esta canción salió en febrero del 2008 y bueno, salió como parte también de la película en mayo del 2011, ya siendo parte del soundtrack de la película. Y formó parte también de un episodio de Breaking Bad. Y también formó parte de un episodio de Breaking. Esta misma canción. Exactamente, sí. Miércoles. Entonces vamos con eso, ¿les parece? Nos vamos con Pete and the Pirates. Siempre me olvido. Pete and the Pirates, la canción. Blood Gets Thing. Eso, Blood Gets Thing. Y regresamos en Después de un Sonido. La banda sonora de American Horror History. Aquí en Despacio Insomne, lo que estábamos escuchando en la parte anterior fue el de Pete and the Pirates con la canción que es parte de la banda sonora de American Horror History. Y lo que estamos escuchando de cortina en este instante, teníamos que terminar con eso. Tenía que terminar la cortina con eso. Sí, sí. O sea, lo de Tommy Daly, ¿no? Ajá, tenía que terminar con Tommy Daly, totalmente. Bueno, tenía que terminar con los Simpsons. Y Futurama. Con Futurama y con el genio de Matt Groening que hizo estas dos joyas bestiales de la televisión. Y el Andrés que quería mi bella genio. Y mi año que quería mi bella genio. Sí, ley. Sí, eso no lo vamos a poner. No. Gracias, para la próxima, para la próxima. En interno nosotros estábamos diciendo que un poco los Beatles son para la música como los Simpsons son para la televisión. Un antes y después de la televisión, yo creo que se hizo con los Simpsons. O sea, no creo que haya persona que no conozca a los Simpsons. Creo que no existe, o sí, no sé. Y en la pausa anterior hablábamos que es una de las series que ha tenido más temporadas. Más temporadas, la serie con más temporadas en la historia de la televisión en el mundo. No sé, bueno, no sé, pero creo que en la historia de televisión, sí. No sé si en otros sitios habrán habido, pero esta ya va por terminando la temporada 25, creo, y va a la 26 o algo así. Los Simpsons. Es una locura. Por caso. ¿Futurama también sigue sacando? No, ¿sí, no? Futurama creo que ya no creo sé. Creo que sí, más bien, creo que sí sigue sacando nuevos capítulos, ajá. ¿Sí? Se estancó un poco y creo que volvieron. Ah, bueno. Creo, no estoy seguro. Danielín me dice que sí apoya, ¿no? Ya. Yo le creo, dice. Pero bueno, ahí también un tributo a los grandes, a Matt Groening y a los Simpsons y a Futurama, que creo que han sido de las cosas que nos han hecho cambiar como la visión de lo que entendíamos por... Claro, y en general las series animadas, pusimos por, todo por este... el mundo. Este último segmento fue de series animadas de cortinas. Para que Camilo deje sus lados de sangre y pandillas. Se está poniendo agresivo aquí adentro. Empezó a cortarse las uñas muy profundo. Bueno, pero ya estamos terminando. Nos vamos con la última canción. El último tema, que es The Reigns of Customers, que es que fue una canción compuesta para la segunda temporada de Game of Thrones. También. Canción nos cuenta la historia de la casa Reign de Customer. Es un poco una canción como de alabanza, en el que cuenta la historia, en el que esta era una de las casas más ricas de su tiempo y cuenta de la rivalidad con los Lannister cuando, por una pelea provocó que les erradicaran por completo. Es una canción que tiene un poco una atmósfera triste y melancólica, que sí, es bastante notable, pero que la consideran como una canción de juglar muy preciosa. Ajá, esta canción es, la canción es, la que vamos a oír, es una canción que está hecha, o bueno, la hizo The National, una banda de post-rock estadounidense, pero también hay otra versión de esta canción hecha por Sigur Rós. Uh-huh. Claro, y hay que recordar que en sí la canción ya estaba en los libros, o sea, porque Game of Thrones es un libro, ¿no? Entonces sí, ya constaban en los libros, pero buscaban una banda o alguien que quiera como hacer esta canción que narre la historia. Que narre un poco la historia, sí, y les quedó bien. Más o menos la historia de los Game of Thrones es como decía Gigi, es basada en una novela que se llama Canción de Hielo y Fuego, del escritor George Martin. Más o menos habla de luchas medievales entre familias, hacen unas luchas dinásticas entre familias en un mundo ficticio, el poniente, eso nada más. Y bueno, nos tenemos que despedir. Saludos al Tebito, perdón, saludos al Tebo. Sí, saludos, Tebo. Hola, Esteban. Chévere, entonces nos vamos, nos despedimos, estamos regresando el próximo lunes con otro especial, no lo decimos todavía porque es una sorpresa, pero ya, regresamos el próximo lunes y les dejamos con eso. De super sorpresa. Chao, chao. Different coat, that's all.